Su atención, por favor. Radio Universidad Veracruzana presenta... Cine Radio. Una mirada retrospectiva al cine de culto y las grandes producciones de todos los tiempos. ¿Comenzamos? El graduado. Una película de Mike Nichols. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto en saludarlos. Hoy vamos a hablar de esta película que es cine de culto, indudablemente, El Graduado. Es una película que se filmó en el año de 1967, norteamericana, y en el reparto, inolvidables personajes como Anne Bancroft, la señora Robinson, Dustin Hoffman, como Benjamin Braddock, Catherine Rose como Lynn Robinson y William Daniels, entre otros. El joven Benjamin inicia una relación con la madura señora Robinson, la mujer de un socio de su padre, cuando poco después la hija de esta, Elaine, regresa de la universidad. Benjamin se siente muy atraído por ella. Fíjense que El Graduado nació como un proyecto pequeño, del que ni siquiera sus propios artífices esperaban grandes resultados. La película estaba inspirada en una novela de Charles Whip, en la que se reflejaban los problemas que tiene un muchacho a la hora de plantearse su futuro después de su graduación en la universidad. La obra la había escrito su autor siendo apenas un veinteañero, con la intención de plasmar en ella sus propias inquietudes. El productor, Lawrence Sturman, pagó $20,000 por los derechos del libro y se lo pasó a un amigo, Mike Nichols, a quien le atrajo sobre todo la posibilidad de profundizar en los encuentros sexuales de un hombre y una mujer madura. A lo largo de 6 meses, Nichols y los guionistas Buck Henry y Calder Willingham hicieron una cuidadosa adaptación. El reparto del graduado no creó excesivas complicaciones. Anne Bancroft, que se hizo con el papel de la seductora señora Robinson, antes rechazado por Patricia Neal y Doris Day, mientras que la joven Catherine Rose obtuvo el papel de su hija en la ficción. Con el personaje de Benjamin surgieron algunas dudas. En un principio, Nichols, el director, estaba dispuesto a buscar a un actor atractivo. Pensó incluso en Robert Redford, en aquella época muy joven, pero no lo tenía del todo claro, por lo que decidió hacer un casting. Y a este casting se presentó un muchacho bajito, con cara de despistado, que enseguida llamó la atención de Catherine Rose. Ambos interpretaron una escena y en el casting, y consiguió el papel. Se llamaba Dustin Hoffman. Al productor le preocupó la elección, puesto que el chico tenía ya 30 años de edad, solo 5 menos que Ann, pero se tranquilizó bastante al ver unas cuantas pruebas en las que desde luego Hoffman aparentaba tener pues muchos menos años que la mujer que le iba a seducir en la cinta. Durante todo el rodaje, la relación entre Mike Nichols y su protagonista fue bastante difícil. El director creó a propósito un clima de tensión entre ellos, convencido que le convenía al personaje central de la película. Dustin no opinaba lo mismo. De hecho, estaba convencido de que sus relaciones eran malas porque el realizador estaba arrepentido de haberle confiado el papel. Posiblemente la inseguridad y la presión que sintió Hoffman durante todo el trabajo sí tuvo una buena traducción en el resultado del largometraje. Thurman y Nichols tuvieron la feliz idea de contratar a una pareja de cantautores para que incluyesen algunos temas en la película, Simon and Garfunkel, demostrando estar en el momento más creativo de su carrera y contribuyeron al éxito de El Graduado con temas tan populares como The Sound of Silence o Mrs. Robinson, como empezamos esta cápsula cinematográfica. Sin que nadie se lo esperase, El Graduado pasó a ser una película de culto entre el público joven que se sintió absolutamente identificado con el personaje desorientado de Benjamin y con las ácidas críticas que la película incluía sobre las costumbres sociales de los adultos. En un momento en que la juventud mundial estaba dominada por un sentimiento de malestar, la cinta de Nichols surgió casi como símbolo de rebeldía y anarquismo. Fue por eso que El Graduado terminó liderando la lista de las producciones más vistas en 1967, obteniendo unas recaudaciones superiores a los 40 millones de dólares de aquella época. Y la cinta fue nominada a 7 Oscars. Pero solo consiguió una estatuilla que fue a parar a manos de Mike Nichols por su labor como director. Dustin Hoffman no tuvo premio. A pesar de ello, su espléndido trabajo como Benjamin Braddock le abrió las puertas de Hollywood. Esto fue todo. Por su atención, muchas gracias y hasta la próxima. Esto fue Cine Radio. Investigación, Pablo Mérida. Realización, Enrique Reyes Guerrero. Asistencia de producción, Judith Páez. Producción y conducción, Carlos Romano Allen.